Mi recuerdo es como el brillo en el cielo, incierto e iluso, falso como un ensueño. Tu añoranza incompleta que danza en todas las horas de mi rostro las sobras quedaron entre las sombras. Tu añoranza y el palpitar toda la poca sangre que merezca este capricho de mujer sin cura. Es poco pero es tu locura y penas que duran. Serás testigo un poco ciego de tan poca ternura. La presencia es la dicha más triste, es la lejanía como la de la luna, apenas uno que espía. Todos sabemos que hay ya demasiadas canciones de amor, las hay muy buenas y otras no tanto. Esta fue como un rumor, de a poco fue convirtiéndose en canto. Ya te di el quebranto de olvidarme tu amor. Y así, como un anciano que habla solo, tu catarsis te ahoga. Un lugar común como intentar sin triunfo una alegoría que te inunda, para quedar al olvido llano.